soy Kabuto, nuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero. Hoy vamos a tener un programa de una duración, espero que más tradicional. Vendrá el amigo Javo a contarnos alguna cosilla sobre la resistencia. Luego al final Celacanto, que aún no me ha entregado su sección. Se está subiendo la fama y me parece que se está empezando a retrasar un poquillo el amigo. Y yo contaré un poco de qué ha ido el fin de semana lúdico, pero como siempre, empiezo hablando un poco de un tema. Antes de empezar hablando de un tema, voy a comentar una cosa que se me olvidó decir en el programa anterior, que es que los amigos del blog de Me Como Uno y Cuento 20, que está alojado en el blog de Antena 3, a ver si pongo el enlace en la entrada del podcast, nos hicieron una entrevista a Celacanto y a mí, que está ahí puesta. Y también ahora hace poco, en el último episodio de Vis Lúdica, el podcast de Vis Lúdica, entrevistaron a Celacanto. Bueno, fue una especie de conversación-entrevista. Que si me acuerdo también pondré los enlaces en la web. Pero vamos, una conversación muy interesante que mantuvieron los dos durante más de una hora, me parece que fue. Pero el caso es que una de las cosas que me ha hecho reflexionar el amigo David Arribas del podcast de Vis Lúdica es una de las críticas que me lanzaba a mí así en plan público, que bueno, ya la había oído hace tiempo porque había escuchado el programa hace ya tiempo, que era el de que por qué no comentaba nunca nada de cosas españolas y por qué no comentaba cosas de entradas, o sea, nunca mencionaba cosas que pasaban aquí en España, sino que siempre hablaba de cosas del extranjero. Y es verdad, tiene razón, la verdad es que siempre estoy más por el extranjero. Y creo que hoy me ha llegado el momento de hablar del elefante en el armario, que lo llamo yo, que es de la BSK. La BSK, que es la British Society of Knowledge, que es la Sociedad Británica del Conocimiento, que son las siglas, es un foro que creó WKR, que es el administrador, hace ya muchos años, me parece que más de 15 años o algo así. Y que al principio era una cosa que él usaba para el juego de rol y que poco a poco, bueno, fue ganando mucha fama entre la gente de los juegos de tablero, y ahora es el eje central, el foro, el punto más importante de los jugadores de tablero en España, porque es el foro con más usuarios activos, desde luego con diferencia. Y es un portal que ha pasado por muchas etapas durante esta vida. Y es una pena porque ahora mismo estamos asistiendo a una de las que yo creo que son las etapas más pobres de la existencia del foro de la BSK, por cantidad y calidad, vaya. Y sobre todo me acuerdo, y quizás aquí me tenéis que perdonar porque no me pongo en plan abuelo cebolleta, pero sí que es verdad que cuando yo entré en el año 2007, me parece que miré antes la fecha de registro, en el año 2007 la BSK era mucho más interesante. ¿Por qué era mucho más interesante? Porque había una portada que tú entrabas y veías los temas más interesantes, había un sistema de karma, que los moderadores daban karma a las contribuciones más interesantes, con lo cual las contribuciones más interesantes surgían hacia arriba y acababan apareciendo en la portada, incluso eran las que más gente visitaba porque eran las más interesantes. Había incluso, que estas cosas a día de hoy parecen de ciencia ficción, que yo las cuente, pero había incluso descargas en la propia página web. Es decir, tú subías una traducción de unas reglas y te la podías bajar desde la propia página web. Y la verdad es que aquella época fue, quizás me podéis decir que fuera la época nostálgica y lo que vosotros deáis cuando uno entró otra vez en el mundo de los juegos de tablero, pero en verdad, en el tema de funcionalidades de lo que era la página web por aquel entonces, estaba años luz de lo que está ahora mismo, que no es nada. Entonces, claro, ahora mismo lo que tenemos es el foro allí, que no es por recriminarle a nadie nada ni por menospreciar la labor de la gente, porque yo siempre lo he dicho, que respeto mucho a la gente que hace cualquier cosa, aunque sea la tontería más gorda que a mí no me interese, pero siempre respeto mucho sobre todo a la gente que hace algo por una forma desinteresada, como son pues el equipo de administración, empezando por el UWKR hasta todos los administradores. Yo tengo mucho respeto por todo el trabajo que hacen ahí. La lástima es cuando ves día tras día, porque yo visito todos los días, visito la BSK, de hecho la visito varias veces, y cuando ves día tras día que la cantidad de temas interesantes, o por lo menos cosas que a mí me parecen interesantes, caen en picado. Incluso las últimas normas, sobre todo las de que si no se puede enlazar una reseña, o sea, se tiene que enlazar una reseña que haya afuera porque no se pueden poner comentarios, hay que bloquear los hilos, y una serie de normas que dices, no le veo ningún sentido, y me he leído las justificaciones de la gente que dice, sí, esto es para evitar los abusos de... Y sinceramente a mí todas esas normas me parecen un poco extrañas. La BSK sufrió, para el que no sepa un poco volviendo a la historia, la BSK sufrió todos estos recortes, todas estas funcionalidades, porque creció tanto y la base de datos creció tanto y el motor creció tanto que se fue todo el motor a la mierda, y la falta de recursos pues hizo que se bloquearan todas las funcionalidades estas extras de descargas, de votaciones, de karma, etcétera. Todo eso se fue porque los recursos no daban para más. Y hubo propuestas de gente que quería donar dinero para poner un servidor más potente, y hubo muchas propuestas, pero al final la mano del administrador, que es la que manda aquí porque es su proyecto, la que prevaleció, la dice, no, vamos a recortar todas esas funcionalidades, la BSK seguirá siendo un ente independiente a todas estas cosas externas de tener que solicitar dinero o donaciones o lo que sea. Y bueno, esa es su idea de organizar el funcionamiento interno de la web. Y bueno, hay que respetarlo porque es lo que hay. Como dice el refrán, al que no le guste, que se monte su propia página web. Pero claro, uno en el fondo no puede evitar sentir un poco de ganas de tener algo más, ¿no? De esa cosa interna que dices, vale, esto está bien, porque tenemos un foro y la gente puede hablar y eso, pero, hombre, ¿cómo me gustaría tener un sistema que pudieras votar a la gente que te parecen los comentarios más interesantes? Sobre todo para diferenciar un poco la gente que dice algo interesante de la gente que son de tonterías, que parece que tienen una voz igual que un tío que dice... Es muy típico leer un mensaje en un foro cualquiera, que ya no hablo específicamente del foro de la BSK, pero es muy fácil leer en un foro cualquiera un tío poniendo una tontería y un tío debajo poniendo una cosa que dices, bueno, este tío tiene más razón. Y claro, te vas a un sitio cualquiera, como la BGG o cualquier foro coches o lo que sea, y hay gente que dice, pues mira, esta contribución me parece interesante. Y haciendo un clic simplemente ya dicen, bueno, pues este tío parece que le están dando la razón, con lo cual parece que tiene como más fuerza lo que él escribe. Todas estas cosas un poco más modernas que se crearon, porque los foros son una invención del año de la cámara y castaña, todas estas cosas tan modernas que se crearon y que se implantaron en un momento en la BSK y que de repente desaparecieron, no están porque sí, están para hacer las conversaciones más interesantes, sobre todo para que cuando una persona dice algo, pues que sienta un poco de decir, bueno, pues vale, la gente comprende lo que yo he dicho, o me da la razón o no me da la razón. O incluso si pones algo y nadie te da la razón, dices, vale, pues ¿será que estoy equivocado en esto que estoy diciendo? Pues todas estas cosas ya no existen. Y es una pena porque eso es lo que hace, en mi opinión, claro, que muchas conversaciones degeneren o que la gana de participar pues simplemente caigan en picado. Tengo yo algunas anécdotas que no voy a contar porque no vienen al caso y sería muy largo de contar de yo mismo troleándome a mí mismo en un hilo en que ahora en la página 1 de un hilo había puesto una cosa y en la página 3 estaba diciendo totalmente lo contrario. Y nadie me dijo, oye, ¿cómo puede ser que hace 3 días decías una cosa y ahora estás diciendo totalmente lo contrario? Pero bueno, era una especie de experimento troll para decir a ver si alguien lee los mensajes y realmente nadie los lee. Pero bueno, que esto es un ejemplo que de un tipo de problema que yo veo que igual otra gente no ve o que prácticamente les da igual o que les parece que la BSK está muy bien. Es como cuando hubo la gran debacle aquella de la base de datos, que hubo varias seguidas y hubo varios problemas con el servidor y con el hosting y un poco la apatía que demostraba WKR en aquel momento, que eso sí me pareció un poco extraño, ¿no? La apatía demostrada en aquel momento, que eso yo creo que provocó un poco un pequeño éxodo, un pequeño fuga de gente de la BSK que ya no se fiaba, porque entre las declaraciones de cuando me aburra de esto, chapo el chiringuito y toda la mierda, pues claro, hubo mucha gente que dijo, hombre, yo paso muchas horas aquí, escribo muchos textos de muchas reseñas, con fotos, con tal, y todas estas cosas que pasa que un día cuando se levante este señor de mal pie o lo que sea, se pueden perder. Entonces creo que ahí hubo un pequeño éxodo hacia lo que son los blogs y la gente se empezó a escribir cosas más en los blogs y se perdió, y más definitivamente, como ya he dicho antes, con las nuevas normas, ya que ya no se podían comentar las entradas de los blogs, se perdió un poco lo que es el feedback o las conversaciones o el que alguien publicara algo interesante y tener toda la conversación en el mismo sitio, sino que sin embargo ahora alguien publica una reseña y otro comenta una cosa sobre la reseña, y si no has ido al blog o si has ido al blog y has leído la reseña pero no has ido otra vez 2 días después para ver si hay respuestas a la reseña, pues ya te estás perdiendo esa parte de la conversación que antes era muy dinámica en la BSK, porque la BSK es eso, es un foro de conversaciones, y todo eso pues ahora, por ejemplo, se ha perdido. Yo, un tío publica una reseña y como yo no leo los comentarios en la BSK y voy a su blog, igual la leo la reseña el primer día y cuando vuelvo ya no hay comentarios, ya me he perdido la parte de la conversación. Y esas cosas siempre dan un poco pena. Y sobre todo a mí lo que más pena me da, pues lo que yo he dicho al principio, es la sensación de que podíamos tener mucho más. Que solamente hay que mirar página web en el extranjero como Trick Track, como la latina de, no sé cómo se llama la página web italiana esta ahora, el track de no sé qué. Todas estas páginas web que incluso le podían haber sido muy beneficiosas a WKR, como a él como administrador, que podía haber buscado una forma de ganar dinero, de ganarse la vida, que hay gente que se está ganando la vida con estas cosas, con los ingresos de publicidad o con los ingresos de lo que sea, que hay muchas páginas web, sobre todo las que son las más emblemáticas, se están ganando la vida, y podíamos haber tenido muchas más cosas, podíamos haber tenido, no sé, algo, una cosa un poco más decente. Por eso un poco queda hoy mi sentimiento este de hoy de está bien lo que tenemos. Últimamente, la verdad es que no participo apenas nada, porque no me entran ganas, no leo conversación interesante, no entro en conversación interesante, igual es que me estoy haciendo mayor. Pero bueno, supongo que la opinión de la gente no es esa, por eso sigue habiendo tantos usuarios, y posiblemente yo esté totalmente equivocado, pero no deja de ser mi opinión. Bueno, después del rollo inicial, vamos con el amigo Javo, que nos va a hablar de algo mucho más interesante. Mini reseña desde el nuevo mundo. Hola, yo soy Havok. Durante nuestro viaje por algunos de los juegos que utilizan los roles ocultos como mecánica, hablamos hace ya un tiempo sobre un juego que actualmente es muy popular y a muchos les gusta. Quiero volver brevemente a hablar de él porque me parece un muy buen ejemplo de cómo unos ligeros cambios en reglas o mecánicas pueden hacer que un juego cambie. Interesante para tenerlo en cuenta cuando se diseña un juego. Vamos a hablar de la resistencia. Bueno, no vamos a hablar de ese juego en particular, sino de un nuevo juego que es prácticamente lo mismo, pero que el año pasado fue publicado en Estados Unidos como una novedad. El nombre completo del juego es La Resistencia Avalon. Resulta que el juego original de La Resistencia era un print and play y funcionaba muy bien, tanto que fue publicado en el 2010. Para ese de ese año, la compañía americana que lo sacó estaba haciendo su gran lanzamiento en público, con tres juegos pequeños y rápidos. Por esta razón, el juego salió con las reglas casi idénticas a las existentes con anterioridad, pues necesitaban acomodarlo dentro de su oferta y llegar a la mayor cantidad de personas. Así, sacaron un par de ediciones multilingüe basadas únicamente en cartas para facilitar su producción. Para esa edición, el diseñador del juego creó rápidamente algunas cartas que funcionarían como una expansión para hacer más atractivo el juego. Una decisión de diseño que lo llevó a reevaluar su propio juego. Al diseñar esas cartas, se dio cuenta que el juego era realmente muy básico y que para hacer un juego de roles ocultos le hacía falta algo de profundidad. Claro, muchos dirían que esa es parte de la gracia del juego, que sea sencillo y le permita a cualquiera jugar. Pero los amantes del género sabemos que entre más complicado sea poder deducir los roles, más divertidos son estos juegos. Digamos que le dan otras capas de estrategia y de complejidad muy atractiva. Es así como el diseñador pensó en crear nuevas reglas y hacer varios cambios a su juego original, particularmente hacer que algunos de los roles tuvieran habilidades especiales, le daba otra dimensión al juego y podía funcionar muy bien sin afectar la base del mismo. Pero era una labor de prueba y error, y en algunos momentos pareció casi imposible lograr un resultado satisfactorio. Pero finalmente lo logró, y obtuvo un juego parecido, pero a la vez muy diferente. Era tan diferente que publicarlo como una revisión del juego original no era una opción, sobre todo por la popularidad del juego. Supongo que allí apareció el tema del capitalismo salvaje, donde descubrieron que sacar un nuevo juego era una nueva fuente de ingresos. Así que aprovecharon algo que ya la comunidad había hecho para el juego original, cambiarle el tema. Y esa decisión parecía lógica, pues para algunos el tema de un gobierno corrupto y una resistencia genéricos no era nada atrayente. Los jugadores tendían a hacer referencias de Star Wars u otros mundos conocidos para darle sabor al juego. Entonces, una idea genial apareció: usar un tema popular que le gusta a muchos y sobre todo que no le pertenece a nadie, por el tema de licencias y demás. La elección fue usar al rey Arturo, sus caballeros y toda su mitología. Por eso el juego se llama La Resistencia Avalon. Ahora es el bien contra el mal, fieles caballeros de Arturo luchando contra las fuerzas malignas de Mordred y Morgana. Y la genialidad, para el editor, no termina allí, pues eligieron el nuevo método de publicación que está de moda en todo el mundo y de paso, en mi concepto, les ahorra asumir riesgos: Kickstarter. Lograron entonces realizar dos proyectos simultáneamente, la reedición del juego original con nuevos componentes y nueva imagen y la publicación de este nuevo juego. Bueno, dije que el juego era diferente. Realmente lo es, pues aunque conserva exactamente la misma idea del original, donde cada jugador es miembro de uno de dos equipos y uno de ellos trata de detener secretamente al otro, el cambio lo hacen las habilidades de cada personaje. En el juego base, solo los miembros del imperio se conocen entre ellos, pero ahora los buenos tienen un arma, Merlín, quien conoce a todos los que juegan del lado del mal. Sin embargo, tiene que manejar esta información con cuidado, pues si al final del juego los buenos logran tres misiones exitosas, un nuevo personaje del lado del mal, el asesino, tiene la opción de ganar para su equipo si descubre quién es Merlín. Este ligero cambio hace que los jugadores del lado del bien ahora traten de jugar a engañar a sus enemigos para que no descubran a Merlín. Y los malos deben ahora tratar de encontrar a ese jugador. Adicionalmente, Cada bando viene con personajes que tienen otras habilidades, como hacerse pasar por Merlín o ser del equipo de los malos, pero sin que ellos lo sepan. Además, se puede incluir en el juego un token especial llamado la Dama del Lago, que le permite a un jugador conocer el bando al que pertenece otro jugador cualquiera. Más información y más formas de utilizarla. Como hemos visto en otros juegos de roles ocultos, la interacción entre los jugadores es muy importante, pues de acuerdo a cómo manejen la información con la que cuentan, determina el rumbo de la partida. En Avalon, ahora los jugadores tienen más información y por lo tanto más elementos a considerar. Más acusaciones, más dudas, más risas. Y el nuevo tema también le da un nuevo aire al juego, lo que definitivamente me hizo reflexionar sobre el juego y la reacción que tuvieron algunas personas. Esto especialmente lo digo por mi esposa. Cuando jugó la Resistencia la primera vez, le pareció tan aburrido el juego que prácticamente lo vetó y prefería hacer cualquier otra cosa a jugarlo. Cuando le hablé sobre Avalon, casi no logró que se sentara conmigo a probarlo, pero lo hizo. Luego de la explicación y de una partida, se volteó y me dijo, «Este sí me gusta». Le dije que era casi el mismo juego y ella contestó que sí, pero que las habilidades lo hacían algo diferente. Y además, se siente más metida en el tema con el cuento del Rey Arturo. Su respuesta me sorprendió. Este nuevo juego también viene con unas mini expansiones que le dan aún más giros al juego. Solo menciono una de ellas, el famoso Lancelot, que es un personaje que puede cambiar de bando a mitad del juego, todo un giro inesperado. Así que probablemente los diseñadores de juegos no tengan que inventarse algo totalmente novedoso para un juego nuevo. Es probable que ya exista un buen juego en alguna parte que con algunos cambios y ajustes puede convertirse en una revelación. Incluso trabajar sobre viejos diseños para cambiarlos o mejorarlos puede ser una buena alternativa. Por ahora es todo desde el Nuevo Mundo. Hasta la próxima y sigan jugando. Chao. Bueno, vamos ahora con el fin de semana. El fin de semana quedamos tres personas, últimamente ya es una costumbre, Bragder, Camugnas y yo, y decidimos jugar a uno de los juegos que compré estas Navidades, que por cierto no me importa hacer publicidad a la gente de Juégame Store, que la verdad es que hicieron una campaña en Navidad que fue muy interesante, que fue un calendario de adviento de estos, y todos los días ponían un juego súper rebajado. Y uno de los juegos que pusieron súper rebajado, que yo hice un pedido, y la verdad es que estaba muy bien esto del calendario porque tú vas a hacer un pedido en una página web y vas a hacer un pedido de un juego de Edge, que era mi caso, el Civilización, y está al mismo precio en todos los sitios por la política de precios de Edge. Entonces digo, bueno, me da igual pedirlo aquí que aquí, aquí. Y esta gente juega a Mestor y hicieron una campaña de publicidad esta, de campaña de promoción, perdón, que eran los juegos muy baratos, y vi uno que me llamó mucho la atención, que lo tenía en la wishlist hace mucho tiempo, pero no estaba dispuesto a pagar los 30 y pico € que piden por él. Me parece que lo tenía unos 15 €, que es el Luna Llena de Servando Carballar, que es de la editorial española Genes Games. Y que es un juego que me llamaba mucho la atención por reseñas que había leído, por la temática, por un poco. Pero claro, había leído otras cosas también en contra que, bueno, que te ponen los pelos de punta. Y cuando veías el precio, pues más todavía. El caso es que el juego te plantea una situación. Es un juego de estos experiencia, que yo llamo, que no, luego explicaré por qué. Entonces el juego te plantea, es por equipos. Hay un equipo que son los hombres lobo, que lo lleva una persona, y hay otro equipo que son los excursionistas, que van al bosque de Aguirre, que se lo llevan el resto de los jugadores, pues son dos, son tres jugadores, pues uno es el hombre lobo y los otros dos se reparten los excursionistas. Entonces los hombres lobo raptan a dos excursionistas y se los llevan a su guarida. Y el resto de los jugadores empiezan con los excursionistas y tienen que buscar el rastro que han dejado los hombres lobo y encontrar la guarida. El rastro es un mapa hexagonal que se va creando según vas avanzando por el mapa, pues vas dándole vueltas a losetas al azar y vas poniendo las losetas. Y se va generando el mapa cada vez. Y la guarida está en un sitio que el jugador lupine, el hombre lobo, marca en un mapa, en un tablerito aparte, marca con un lápiz dónde está la guarida y el camino por el que has arrastrado a los excursionistas hasta llegar a la guarida. Y entonces el objetivo del equipo de los humanos es que al menos una persona tiene que salir del bosque con vida y contar que ahí en el bosque de Aguirre hay hombres lobo. Si una persona sale con vida, ya ganan la partida. Para salir con vida del bosque, lo que tienes que hacer es encontrar la guarida, porque en la guarida, aparte de estar secuestrados los tíos, que es como un side quest, es una aventura opcional, por así decirlo, o sea, rescatar a los amigos es opcional. Pero lo que tienes que hacer es, en la guarida está el mapa del bosque, que te lo han robado. Y una vez que sacas el mapa del bosque, se ponen las losetas de la salida, que se ponen en el extremo opuesto del mapa. Entonces, si uno de los jugadores humanos sale hasta allí, ganan los humanos. Si los hombres lobo matan a todos los excursionistas, pero consiguen infectar con el virus del hombre lobo a uno de los excursionistas, con una mecánica que hay que luego lo voy a explicar, entonces ganan los hombres lobo. Y eso crea un juego pues totalmente pues asimétrico y crea una aventura muy chula desde el momento en que los excursionistas salen y lo que va a haber es una fase, hay como dos fases, el juego se divide en dos fases, la fase de día y la fase de noche. Y entonces cada turno se juega desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que anochece. Y cada turno avanzas un el marcador de una hora de tiempo. Entonces ahí pues de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde por lo que haya 9 o 10 turnos. Y ahí, mediante una mecánica de cartas de acciones, hay un mazo de acciones que los jugadores van cogiendo y de esas cartas que tienen en la mano tienen que decidir las acciones que van a hacer los excursionistas que lleven, se genera una mecánica muy chula que es la del tema de la infección. Que es durante el día los jugadores, el jugador lupino no tiene las fichas en el tablero, son todos los humanos, están sobre el tablero y se van moviendo por el bosque, explorando el bosque. Sin embargo, el lupino puede atacar a cualquier localización, pero tiene que encontrar a los jugadores. Para encontrar a los jugadores tiene que olisquear. Olisquear es una mecánica que cuando los jugadores entran en un sitio, pues por ejemplo, si hay una casilla que es el osario, ¿no? Que es la zona donde el juego es muy temático y si te lo ocurres un poco eres más temático todavía. Por ejemplo, yo cuando entramos en una localización un poco especial como el osario, pues cogía el manual y me leía la descripción. Decía, los arios donde los hombres lobo tiran aquí los restos de comida de los huesos de los otros excursionistas que se han comido en el pasado. Pues está muy chulo, ¿no? Entonces, cuando entras en el osario, tiene uno de los valores que tiene el hexágono es el número de puntos de calma que pierden los jugadores cuando entran. Pues tipo cordura de los mitos de Cthulhu, de ese, pues igual. Pues cuando entras en el hexágono, tienes que perder esa calma que los jugadores tienen. Cada jugador tiene su hojita con su muñequito, con su valor de calma, su valor de combate y sus puntos de vida. Entonces pierde tanta ficha de calma. Cuando tú llegas a un hexágono como hombre lobo y dices, voy a intentar olisquear aquí, pues intentas olisquear los puntos de calma que han perdido los jugadores, que es un poco el rastro, ¿no? El olor que dejan los jugadores con el miedo, que es lo que huelen los hombres lobo. Entonces si pasas la tirada, puedes atacarles. En el momento en que los ataca, hay una mecánica de combate que es un poco rara, es una especie de blackjack muy aleatorio, es una cosa muy rara, no lo voy a explicar, pero es un combate muy raro con cartas, un mazo de cartas que hay. Y eso es un poco la lotería. Hay gente que tiene más opciones de ganar, otro que tiene menos, pero es una lotería total. De hecho, nos pasaron combates muy curiosos que duraron dos cartas. O sea, sacas dos cartas, se acaba el combate y uno pierde, que igual es el que tenía todas las de ganar. Bueno, pues da igual, porque pierde. Totalmente aleatorio. Y si el jugador lupino gana al otro, le hace un pequeño mordisco, un poquito de daño, y le da una ficha de infección. ¿Qué es una ficha de infección? Pues si hay seis excursionistas, pues hay seis fichas de infección. Cinco son no pasa nada y una es que estás infectado. Y esas fichas no se pueden ver. Solamente hay condiciones muy específicas en las que las puedes ver si te encuentras un talismán mágico, si entras en una loseta muy especial, etcétera. El resto de las veces tú no puedes ver si estás infectado o no. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguen las 6 de la noche es cuando todos los jugadores van a ver si están infectados o no. Es cuando empieza a anochecer y notas si te empieza a crecer pelo por debajo del sobaco en exceso o alguna cosa rara. Entonces ahí es cuando notas que te vas a convertir en hombre lobo. Y crea una de las dinámicas más chulas que se pueden dar en este juego, que es que si, por ejemplo, en un momento dado cada jugador lleva un hombre lobo, o sea, un excursionista, perdón, y uno de ellos está infectado, no tiene por qué decirle a los otros, sí, estoy infectado, porque en el momento en que le dé la vuelta a la ficha de infectado, ese jugador pasa a ser un hombre lobo. Y su condición de victoria del juego cambia totalmente. O puede no cambiar. Si él sabe que se va a infectar y puede conseguir un amuleto que le previene convertirse en hombre lobo, pues puede intentar. Pero ahí hay una mecánica muy, muy divertida que se puede dar. En nuestro caso no se dio, pero también se dieron dinámicas muy divertidas. Este puede estar infectado, este no. Se murió un jugador. Uno de los jugadores, de uno de los excursionistas se murió. Y yo, que era el hombre lobo, no sabía si estaba infectado. La verdad es que está muy chulo el juego. Y es que el juego presenta eso, la primera parte, que es esa, y luego la segunda parte, que es donde ya se hace de noche, los que son hombres lobos se desvelan y ya los hombres lobos dejan de hacer arañacitos cuando te atacan y ya se ponen sus fichas en el tablero, porque ya en ese momento es cuando el hombre lobo va a matar a todos. ¿Por qué? Porque si en ese momento uno de los excursionistas es infectado, los hombres lobos, si matan a todos los demás, ganan la partida. Y si no hay ninguno infectado, también tiene que matar a todos para que no ganen los otros. O sea, supongo que sería una especie de empate técnico. O sea, si mueren todos, pero no se aumenta la población de lupinos, supongo que habrá una especie de empate técnico. Pero en ese momento se acaba totalmente el juego del tonteo de te voy a arañar, no te voy a arañar, a ti no te ataco, porque al principio no haces nada. Pero luego al final es cuando tienes que acabar con todo. Entonces, el juego, bueno, la partida, voy a explicar un poco la partida. Empezamos, me toca a mí el lupino, lo echamos a sorteo. Luego voy a explicar por qué lo echamos a sorteo. Lo echamos a sorteo, me toca a mí el lupino. Y a Bragder y a Camuna le tocaron dos excursionistas cada uno. Entonces empezamos un poco en la zona central, empezaron los cuatro excursionistas y se intentaron mantener un poquito juntos. ¿Qué es lo que pasó? Que se intentaron mantener en parejas de dos y hubo una pareja de dos que se mantuvo ahí con unas acciones de alerta que te dan más valor de combate y hubo otros que fueron un poco más a lo loco. Total, que ataque con mis hombres lobo a los dos que se iban un poco más a loco y les arañé a los dos. Entonces, una vez que tienes a dos arañados, ya solamente te tienes que concentrar en los otros dos, que es arañarles. Y prácticamente, pues hubo dos o tres combates que yo les intenté arañar, luego no podía, luego pues, lo típico, lo que he contado antes, el combate muy aleatorio y tú a veces atacas con dos hombres lobo a un tío que tiene gafas y no metes en un burro, pero da igual, porque tus hombres lobo tropiezan en una rama y se parte en la crisma. Pues no pasa nada, porque los hombres lobo no pueden morir, o sea, no puede, es muy raro que mueran. Solamente hay dos condiciones que pueden morir. Una es con una bala de plata, que hay una carta de equipo que es la bala de plata, y otra es con el hacha. Si un jugador encuentra el hacha y hace más daño a un hombre lobo, en vez de herirle, le corta la cabeza. Entonces no se muere, técnicamente no se muere, pero se queda fuera del juego. Porque tarda en regenerar tanto tiempo que no le da tiempo a volver a jugar. Entonces empezaron Bragder y Camugnas a intentar buscar el rastro. Bueno, pues el Bragder tuvo una mala suerte terrible, porque todas las tiradas que hacía de explorar, que es la acción que tú haces, la mecánica de explorar está muy chula, porque tú seleccionas un lado, imaginaros el mapa de hexágonos, tú seleccionas un lado del hexágono y dices, por aquí ha pasado el rastro, tiras, y si sacas un 6, que es éxito completo, te tengo que decir si ha pasado por ahí el rastro. Y si no ha pasado por ahí, si ha pasado por alguno de los dos lados adyacentes. Entonces te diría, ha pasado cerca, pero no te diría por cuál. Pero el caso es que sacaron unas tiradas tan malas que del hexágono inicial para ver de dónde había salido el camino, el rastro inicial, lo hicieron eliminando porque ya habían descartado todas las demás opciones de por aquí no ha salido, por aquí no ha salido, por aquí no ha salido. Tardaron muchísimo. Y eso es una de las pegas del juego este. Como tengas un poco mala suerte y tarde mucho en encontrar el rastro, al final te llega la noche y ahí te comen los ñaños. ¿Qué es lo que nos pasó en la partida? Básicamente empezaron a buscar rastro, rastro, rastro. De hecho, se concentraron por la parte de abajo del mapa buscando rastros y buscando equipo y material, porque también hay una mecánica que busca material en las casas abandonadas. Si encuentras un coche, el juego es muy temático. Es un juego de estos experiencia que te vas encontrando cosas. Te encuentras un templo que te permite ver tu ficha, si estás infectado o no, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto empezaron buscando mucho equipo, que ahí sí que tuvieron suerte y lo hicieron bien. Y, por ejemplo, Camugnas llegó un momento en que llevaba una pila de objetos, llevaba un hacha, llevaba una estaca, llevaba un puñal, llevaba la hostia de cosas. Y el otro también, el otro jugador suyo también llevaba un montón de cosas. Y Bragder, sin embargo, apenas llevaba nada. De hecho, Bragder tuvo tan mala suerte que cada vez que buscaba le salió una serpiente. Bragder estuvo negado en la partida esta. Y le salieron dos serpientes a uno de sus personajes. Tan mala suerte tuvo que yo antes le arañé una vez porque le haces un daño minúsculo, pues con el daño a las serpientes y con no sé qué más le pasó, se murió. Se murió el personaje. De eso que pierde todos los puntos de vida, no tenía manera de recuperarlo, pues se murió el personaje. Y ahí nos quedamos un poco pensando, joder, pues como la ficha está infectado, sea la de Lupino, he perdido yo la partida porque este jugador se ha muerto. De hecho, a mí no me interesa matar a los jugadores. O sea, yo como Lupino no puedo matar a los jugadores porque entonces estoy perdiendo que el que se muera sea el infectado. Con lo cual, ahí se crea la parte peor del juego, que es el que el lupino apenas tiene nada que hacer. O sea, en el juego este tiene una cosa muy, muy mala, que es lo peor, lo que menos me gusta a mí más del juego, que es ser lupino. Este juego es muy divertido para el que juega como excursionista. ¿Por qué? Porque tiene muchas decisiones, tiene mucho pensar. Ahora vas por aquí, ahora giro por aquí, ahora vamos a intentar buscar el rastro en este hexágono, yo creo que ha tirado por aquí, vamos a intentar esquivar el ataque del lupino. Es decir, el jugador que juega con los excursionistas, humano, tiene muchísimas decisiones, tiene muchas cosas que hacer. El lupino no tiene nada que hacer. De hecho, yo en el juego, prácticamente, mis turnos eran volados. Mis turnos eran, venga, te ataco aquí, vale, te araño. O ya en el momento en que había arañado a todos los jugadores, era, pues robo una carta, ya está, ese es mi turno. Venga, robo otra carta, porque tiene unas cartas especiales de luna llena, eso. Robo una carta, venga, pues no hago nada. Robo una carta. Y ya tienes que esperar a que lleguen las 6 de la noche o esperar a ver que pase algo. Porque puedes hacer acciones como intentar hacer, averiguar si uno tiene si uno está infectado, pero son acciones muy difíciles de hacer, son muy arriesgadas para el lupino, son acciones que realmente no merecen la pena. Entonces, lo peor que tiene el juego este es, al que le toca jugar de lupino, pues se aburre. Se aburre porque la toma de decisiones es prácticamente nula. De hecho, este juego estaría muy, muy bien si le hubieran metido un poco más de desarrollo y hubieran hecho una inteligencia artificial que fuera el lupino. Es decir, que no fuera equipos dos contra, o sea, un equipo humano contra otro, sino que sería este juego estaría muy bien si fuera un juego cooperativo puro y duro y que hubieran hecho un motor de alguna manera, alguna mecánica, no voy a ponerme ahora aquí a pensar, pero alguna mecánica, es decir, es que la guarida está aquí, pues los jugadores mediante esta mecánica hacen la exploración por el mapa y los lupinos van a atacar con esta secuencia de acciones o con un mazo de acciones o lo que sea, alguna mecánica que hubiera hecho que el lupino fuera una inteligencia artificial. Entonces el juego sería cojonudo, pues serían tres jugadores perdidos en un bosque contra los lupinos hombres lobo. Y eso sería mucho, mucho más divertido. Porque ya digo que yo, en la partida que jugamos, prácticamente en el momento en que ya arañas a los cuatro jugadores ya no tienes nada que hacer. ¿Qué haces entonces? Esperas a que llegue la noche. Llegó la noche y uno de los infectados, bueno, metimos la pata en una cosa, pero no lo voy a contar, pero uno de los infectados era uno de los excursionistas que estaba secuestrado inicialmente, que también puede pasar. Entonces a ese infectado le di la vuelta y se convirtió en hombre lobo. Yo me convertí en hombre lobo con todos los demás y ahora con todas las cartas que había gustado cogiendo durante la partida, pues empecé a tirar las cartas de ahora pierdes calma, ahora te entras en pánico, ahora no sé qué, ahora te ataco con esta casilla que no te puedo atacar normalmente, pero te ataco porque tengo esta carta especial. Es decir, todo lo que has estado acumulando durante el día lo sueltas en la noche, en cuanto anochece, y lo que hice fue, por lo que estaba claro, cargarme a los hombres lobos, a los excursionistas. Y es que en el juego este yo lo veo muy, muy difícil. De hecho, el juego, si tú lo piensas, el jugador humano tiene que buscar un rastro de 10 hexágonos. Y eso lo dije a esta gente antes de la partida. Creo que no debes de buscar el rastro desde el principio e intentar seguirlo, porque no da el tiempo, no hay tantas acciones, ni vais a poder hacer tantos turnos para seguir un rastro de 10 hexágonos, porque aún todos los turnos encontrando un rastro creo que no te da tiempo, con lo cual lo que hay que hacer es intentar desperdigarse un poco, intentar encontrar el rastro por ahí perdido y seguirlo a partir de ahí. Que eso también es posible, pues meterte en el bosque y buscas un rastro. Dices, ¿hay un rastro aquí? Sí, pues entonces lo sigo, lo intento seguir, igual ese rastro está a la mitad. O intentar ver hacia dónde va y decir, bueno, creo que este rastro va hacia aquí y buscar ahí. Pero no ir siguiendo hexágono por hexágono porque entonces no llegas. Llega la noche, no has ni siquiera encontrado la guarida y cuando llega la noche los lupinos te machacan porque se dan la vuelta a las cartas de los lupinos y de fuerza 5 pasan a tener fuerza 10 o 12, una cosa así. Ya es una burrada. Y encima en vez de hacerte dos daños te hacen 5 daños. El juego está muy bien, muy divertido. Para los que jueguen de humano es muy divertido. De hecho creo que es un juego que si alguien tiene hijos o así de, no voy a decir de 5 años, pero si tienes hijos de 10, 12 años, así preadolescentes de esos, les puedes organizar como tú, Lupino, les puedes organizar como una especie de sesión muy temática que la verdad es que seguro que les va a gustar. La parte de buscar los amigos que se han perdido en el bosque con las armas y todo eso es muy, muy temático. Si te metes un poco, está muy bien. Una parte negativa que tiene el juego, aparte del precio, que el precio es carísimo, una parte es los componentes. Los componentes es una especie de tren que va a descarrilar. O sea, la producción de este juego es un tren que va a descarrilar. Yo es la mejor analogía que se me ocurre. ¿Por qué? Porque los componentes son, unos son basura totalmente, porque son una basura. Hay algunos componentes que te venden como los counter, que son súper chiquititos. Son las lentejas. Tú coges un bote de lentejas, las lentejas son más grandes que los counter que te puedes encontrar en el juego. Los contadores de vida, los contadores de calma, etcétera, son súper enanos, son minúsculos, son ridículos. Si a alguien le gusta el juego y tiene pensado jugar mucho, que se plantee el sustituirlo, que eso se hace en un plis. Y el manual, la redacción del manual de verdad es mala, porque es mala, y la maquetación del manual es de verdad para coger la escopeta y sí que ir a buscar al que ha hecho la maquetación, porque es texto sobre fondo, o sea, el texto que estás leyendo y sobre el fondo hay imágenes y dices, pero bueno, es que esto no se puede ni leer. O sea, el manual es el peor atentado que hay contra la vista que he visto en mucho, mucho tiempo. Y en general es una pena, porque luego el resto de las cartas están bien, tampoco voy a decir que sean unas pedazo de cartas de calidad y eso, pero los componentes, bueno, están bien, son jugables, los hexágonos están bien, te viene incluso una bolsa dentro del juego, que no vale para nada, pues te dicen, mete los hexágonos aquí y los sacar de la bolsa. No vale para nada, porque los hexágonos se ponen boca abajo y se sacan boca abajo, es lo mismo. De hecho, es mejor ponerlo boca abajo, es más práctico. Y te vienen las libretitas estas con los mapas de hexágonos y tal, que hay cosas en la producción que están bien y luego hay otras que dices, Dios mío, esto es una basura y esto se lo podían haber evitado con un poquito más que hubieran gastado de nada, porque los contadores, de verdad que son, no os podéis hacer una idea de lo malos que son, hasta que no los habéis visto no os podéis hacer una idea de lo malos que son. Y luego el manual, un poquito más de detalle, un poquito tal, y sobre todo en la parte de la producción, en la parte del desarrollo final del juego, creo que a este juego le hubiera faltado unas horas de desarrollo, un poquito más de haber dicho, bueno, vamos a intentar eliminar la parte del hombre lobo que he dicho antes, un poquito más, parece que le falta como un hervor a este juego, un poquito más a la producción, y mira, ahora creo que hoy he leído por ahí que van a sacar una versión para las tablets, Y bueno, si hacen una inteligencia artificial, creo que puede ser una versión muy interesante. Pero si hacen una especie de versión esta de juego asimétrico y eso, no, asíncrono, perdón, pues no creo que sea muy interesante. Aún así, el juego, si tenéis ocasión de probarlo, yo lo recomiendo. Pero ya digo que lo recomiendo si podéis jugar como excursionista. Yo, de hecho, al principio del juego dije, vamos a sortear quién va de excursionista, quién va de hombre lobo, porque yo había jugado una partida con mi hijo. Y me di cuenta que el que juega de excursionista se divierte, se lo pasa bien, tiene muchas decisiones, puede hacer muchas cosas. Y el que juega de lupino no tiene nada más que esperar y ahora te mato. Y no tiene más decisiones. Aún así, un juego interesante. Se lo podéis encontrar a buen precio. Si no, pues esperaos y si tenéis algún conocido o alguien que lo tenga, pues pedirle que os organice una partida. Bueno, espero que os haya sido interesante la reseña esta que os he hecho. Creo que me he intentado alargar un poquito más de lo normal, primero porque creo que el programa va a ser más corto de lo normal, luego aparte que es un juego que la verdad es que no he leído ni he visto muchas reseñas sobre él, porque estos juegos de Genex Games son siempre muy desconocidos, los ponen a un precio muy caro, yo no sé quién los compra ni dónde los venden, pero son juegos que pasan muy desapercibidos y creo que merecía la pena alargarme un poco y explicar un poco en detalle las cosas que me han parecido más interesantes. Pero bueno, también estuvimos prácticamente toda la mañana jugando el juego. Es un juego largo, te va a durar un par de horas. Pero bueno, nosotros la primera partida, encima jugando con el Camugnas, que últimamente parece que sufre de análisis parálisis, pues se nos hizo más largo. Y bueno, ya solo nos quedó tiempo para un segundo juego, que es el Modern Art The Card Game, que en la caja que nosotros jugábamos no ponía eso, pero a mí sí me dijo Bragder que era el juego de cartas del Modern Art, sino que pone Master's Gallery. Y es un juego del Rainer Knizia, el doctor Knizia, que no es más que una especie de evolución del Modern Art, donde en vez de haber pujas diferentes en cada ronda, se juegan bazas de cartas. O sea, juegan cartas de la mano y las cartas hacen efectos especiales. La verdad es que del juego no me esperaba gran cosa y empezamos a jugar y está muy chulo porque te pone como varios colores en la mesa. Y los colores esos son diferentes, bueno, el tema ya sabéis que está un poco pegado, ¿no? Pero los colores son diferentes pintores. Y hay que ver, en cada turno, los jugadores van bajando una carta y cuando un color llega a 6 cartas de ese color, se acaba la ronda. Entonces, mira, el que tenga 6 cartas es el que más puntúa, el que tenga siguiente más cartas de las que hayan bajado los jugadores es el segundo que puntúa, el tercero es el que menos puntúa. Y así se hacen todos los puntos por cada carta. Y solamente con esa mecánica tan sencilla y un par de reglas más, la verdad es que te crea un juego muy dinámico de ahora bajo el rojo porque Bragder ha bajado el rojo y luego yo bajo el verde porque él ha bajado el verde, entonces el verde va a valer más, pero ahora baja otro el amarillo con una carta especial que le hace bajar 2 y yo bajo 2 amarillos. Y cuando te quieres dar cuenta, ¡pum!, se te acaba la ronda y todo lo que tú pensabas no vale para nada. La verdad es que se juega en un periquete. Son 3 o 4 rondas, son unas cartas, unas habilidades especiales. Es un juego muy chulo para jugar en familia. Este juego me gustaría tenerlo porque es muy chulo para tener en familia. Incluso debería de mirar a ver si hay algún rediseño por ahí, remaquetación, porque el que jugamos nosotros tenía así los cuadros, pero eran todas las cartas iguales y no tenía mucho regustillo. Ya se nota que el tema está pegado, pero por lo menos que intente distraernos un poquito del tema. La verdad que está muy chulo. Ganó el Camugna, nos metió una paliza al Bragder a mí, que no nos enteramos de qué va el juego prácticamente. Y no sé, la verdad que me parece muy divertido, no puedo contar muchas más cosas. Bueno, vamos a ver después de la jornada, vamos a ver qué nos cuenta el amigo Zelacanto. Hola a todos, aquí Zelacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Sabéis que aquí hablamos sobre juegos, pero también sobre sus temas y un poco lo que hay detrás. Y los que vengáis siguiendo esta sección desde hace tiempo sabéis que yo suelo tener una especial predilección por los temas un poco inverosímiles o raros. Y aquí, pues, en vez de hablar de lo típico que se suele hablar en juegos de simulación histórica, de los temas que suelen tratar, pues que son cosas como el Frente Ruso o Napoleón o cosas así, pues suelo hablar de cosas raras. Suelo hablar de la conquista de la Polinesia o de las guerrillas en Colombia o cualquier tema un poco inverosímil y raro, porque tengo una especial querencia por ellos. Pero hoy vamos a hacer algo curioso. Vamos a hablar del omnipresente y maravilloso y fantástico Frente Ruso, que es el gran tema de los wargames, el gran tema de muchísimos juegos de guerra, porque se adecua bastante bien a lo que eran las mecánicas clásicas de juegos de X-Encounter. Un mazacote, otro mazacote por otro lado, lo que yo siempre digo, buscar la brecha, intentar correr, entrar, envolver una gran llanura rusa por la que entrar. Hoy vamos a hablar de esa localización geográfica, del frente ruso. Pero Como no podía ser de otra manera, siendo yo como soy, no vamos a hablar del frente ruso en 1945-42, durante la Guerra Mundial, sino que vamos a hablar de un tema bastante curioso, como es la guerra ruso-polaca del año 1919. Y hablar también de un juego de un diseñador polaco llamado Strike of the Eagle. Pero vamos a ponernos un poco en situación. Rusos contra polacos. Bien, 1919 a 1921. Y os podéis imaginar por estas fechas que esto se trata del postre de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, ¿en Rusia qué estaba pasando? Bueno, pues como sabéis, Rusia llega a la paz separada con Alemania y las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en Rusia hay una revolución bolchevique, eso es ampliamente sabido, el gobierno de los zares es eliminado y deciden llegar a una paz cuanto antes. Y se hace un tratado, que es el Tratado de Brest-Litov, por el cual llegan a la paz y le dan unas concesiones territoriales muy grandes a los alemanes. Porque estaban muy necesitados de llegar a una paz para poder afianzarse en el poder. De hecho, en Rusia no llega a haber una paz, porque al instante que termina la Guerra Mundial empieza a haber la Guerra Civil Rusa. Y la Guerra Civil Rusa es para darle de comer aparte, y probablemente algún día hablaremos de ella porque es verdaderamente fascinante. Porque no estamos hablando de rusos rojos, soviéticos, contra rusos blancos, antiguos representantes del gobierno zarista, sino que estamos hablando de muchísimos bandos que cada uno iba por su lado. Anarquistas, soldados rusos blancos, fuerzas expedicionarias de los aliados que intentaban ayudar a los rusos blancos, gente que se proclama república independiente, porque sí, los cosacos que lanzan una ofensiva revolucionaria, Ucrania que se separa, diferentes provincias, es todo una especie de gran festín. Como grande Rusia, pues os podéis imaginar cómo es una guerra civil en Rusia. Y uno de los episodios de la guerra civil en Rusia es en la guerra que tienen con Polonia, que muchas veces no se ve como una guerra, como parte de la guerra civil, sino como una guerra de agresión. Hablando ahora de Polonia, el segundo protagonista de esta historia, lo de los polacos también es una historia bastante particular y fascinante. El caso es que los territorios de Polonia pues eran dentro de esos territorios que los soviéticos habían cedido a los alemanes por el Tratado de Brest-Litov. Y los alemanes, con todas esas ganancias que habían tenido territoriales en medio de la Guerra Mundial, como no tenían tiempo para organizarlas, habían decidido crear una especie de pequeños estados títeres, que iban a ser estados títeres de Alemania. Pues crean Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Ucrania, todos estos. Y que, claro, ¿qué pasa? Que como los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial, pues esos estados no acaban estando bajo la influencia alemana. Y los estados que ganan en la Primera Guerra Mundial, los aliados, Francia, Inglaterra, pues deciden mantener la independencia de esos países. Un poco porque no sabrían qué hacer con esos territorios, y segundo, porque así podían servir un poco como estado tapón, como hacer un cordón sanitario para prevenir que la invasión rusa, que las ideas de los soviéticos se extendieran al resto de Europa. En Polonia en particular, tras 120 años de dominación extranjera, se proclama al fin la Segunda República. Y se crea una especie de democracia bastante débil y muy cercana y muy controlada por los militares. Y la figura militar de aquellos años y que dominará la vida política en Polonia en ese tiempo es Józef Piłsudski. Voy a tener, como os podéis imaginar, si ya tuve la semana pasada muchos problemas con los nombres franceses, voy a tener muchos problemas más con los nombres polacos. Afortunadamente tengo la suerte de haber estado en Polonia hace mucho tiempo y más o menos sé unas pocas cosas sobre pronunciación. Por ejemplo, que no se dice Piłsudski, porque la L de Piłsudski es una L tachada. Y las L tachadas en polaco se pronuncian como una W, porque en polaco parece ser que los polacos piensan que no tienen suficientes W en su idioma y tienen que meter más. Por ejemplo, Lech Walesa no se dice Lech Walesa, sino que se dice Lech Wałęsa. Pues lo mismo, Piłsudski se pronuncia Piłsudski, o algo por el estilo. Bueno, Piłsudski, además, su agenda política está en devolver a Polonia la gloria de antaño y volver a crear una gran confederación de estados centrales de Europa que sean fuertes y estén bajo un dominio benigno polaco. Y ahora es cuando estaréis diciendo, qué casualidad, yo no sé demasiado de historia de Polonia, nadie sabe demasiado de historia de Polonia, Polonia es una de estas cosas que nunca se suelen estudiar en ningún lado y que vivimos un poco de espaldas a ellos. Y realmente la historia de Polonia es absolutamente fascinante, porque ahora os podéis estar imaginando, un momento, devolver la gloria de antaño, Segunda República, ¿cuándo fue la primera? Bien, aunque no lo sepáis, aunque no os lo podáis imaginar, en los siglos XVII y XVIII, por una unión de alianzas y una unión de coronas, se proclamó una gran confederación llamada Polonia-Lituania, que dominaba gran parte de todo el norte-centro de Europa, y que era una especie de gran gobierno controlado por los polacos. Y además era un gobierno bastante particular, porque tenía una monarquía electiva, elegida, y tenía un parlamento muy activo, en que los nobles realmente tenían muchísimo poder. El rey era una figura puramente casi ornamental, y los nobles y su asamblea, el Sejm, creo que es, tenían realmente la voz cantante. Y prácticamente se podía decir que era una especie de república aristocrática que gobernaba gran parte de todo el centro de Europa. Prácticamente Polonia y Lituania separaba Rusia del resto de Europa, porque llegaba desde el Báltico casi hasta el Mar Negro. Ucrania, Letonia, Bielorrusia, Lituania, todos esos territorios estaban dentro de la confederación, aunque de facto los polacos llevaban un poco la voz cantante. Además, estos nobles que gobernaban la asamblea de Polonia y Lituania tenían una tradición de ser bastante, dentro de lo que cabe, cultos. Eran, podríamos decir, estos nobles ilustrados, prototipo. Y además tenían muchos poderes, porque realmente la asamblea de la nobleza tenía un problema, que es que daba tantos poderes de veto a diferentes personas que muchas veces el país estaba atascado sin poder llegar a una evolución política. Y los vecinos de Polonia, de Polonia y Lituania, se aprovechaban de ello. Eran poderosos, monarquías absolutas, Prusia, Rusia, Austria, a las que llamaban la alianza de las tres águilas negras, porque los tres tenían un águila negra en su bandera, mientras que Polonia tenía un águila blanca, y se sentían muy orgullosos de ello. Pues estos tramaban y corrompían a nobles locales para que utilizaran sus vetos para que no llegaran a ninguna decisión política que perjudicara sus intereses. Durante mucho tiempo los diferentes vecinos de Lituania van comiéndole terreno, van intentando repartirse los terrenos de Polonia, y al final, finalmente, los polacos intentan cambiar su sistema de gobierno, pero no hacia un lado más autoritario, sino todo lo contrario. Y es ahí cuando proclaman la Constitución de 1791, Constitución que es la segunda más antigua del mundo después de la de los Estados Unidos de América, y que acababa con los abusos sobre los siervos, garantizaba más poderes a la gente normal y igualaba un poco a los nobles al resto del mundo. Y aunque no daba una constitución moderna ni nada por el estilo, pues la verdad es que para la época era un avance increíble. Pero nada de eso valió. Al final, los tres vecinos poderosos de Polonia y Lituania se acabaron partiendo el territorio en trocitos para cada uno de ellos. Bueno, como veis, todo esto es un tema absolutamente fascinante. Y de hecho, hay un juego sobre este tema, un juego de Martin Wallace que se llama God's Playground, en que los jugadores llevan diferentes facciones nobles polacos y que la partida puede terminar con Polonia absolutamente repartida. Vamos, es un juego que yo, porque no lo tengo, no lo he probado, pero ya me gustaría probarlo algún día para poder hacer un programa sobre toda esta época en profundidad. Pero el caso es que, además, estos nobles polacos que pierden su país acaban ciscados por medio Europa y siendo germen de las revoluciones que azotarían el continente en el siglo siguiente. Pues acaban luchando con Napoleón, acaban influenciando en las cortes europeas, hay una referencia a los polacos en el himno italiano, por ejemplo, y ellos tenían un lema que era: luchamos por tu libertad y la nuestra, porque realmente querían volver a reconquistar su país y que volviera a ser esa vieja patria llena de libertades que se perdió. Y eso es un poco lo que empieza a ocurrir cuando Polonia recupera su independencia a principios del siglo XX. Pero claro, el contexto internacional es completamente distinto. Piłsudski, además, se encuentra con una Polonia con muchísimos problemas. Un crimen galopante, posibilidades de golpes de Estado, una inflación que no te la crees, sobre todo sumado por el hecho de que tenían 6 monedas distintas. E incluso oposición dentro del propio país, porque una de las facciones del Parlamento, comandadas por un tal Domski, pues tenían la idea de que no merecía la pena extender Polonia y que lo que tenían que hacer era hacer un estado pequeño, pero que fuera 100% polaco. Piłsudski no veía las cosas así. Además, había un problema, que es que muchas de las élites de las diferentes ciudades de alrededor de Polonia eran étnicamente polacas, porque de los tiempos de Polonia y Lituania, había quedado ahí un pequeño pozo. Y él pensaba que esto iba a ser algo fácil, algo natural. Y poco a poco se lanza al ataque, un poco también seguramente para distraer de los problemas del país y mantenerse en el poder, se lanza a la conquista de Ucrania, que Ucrania sí que estaba absolutamente sumida en el caos. Se proclaman como unas 4 o 5 repúblicas ucranianas durante todo este tiempo, algunas prosoviéticas, otras meramente oportunistas, y además aprovechando que los rusos, que eran el gran enemigo y el gran imperio de todos estos tiempos, estaban sumidos en una guerra civil, y que los alemanes también tenían sus problemas con las reparaciones de guerra después de la Primera Guerra Mundial, Pitusky pensaba que todo esto iba a ser un paseo de niños. Y lo fue durante los primeros tiempos. Fue atacando los pequeños puntos fronterizos de Ucrania hasta llegar a territorio ruso. Los polacos, además, no se cortaron absoluto en atacar a los soviéticos, pensando que iban a obtener un mejor trato de ellos que con los rusos blancos, que no aceptaban el tratado de Brest-Litovsk, o con las potencias europeas, que tampoco estaban demasiado interesados en hacer una gran Polonia que estuviera por ahí. Preferían que hubiera pequeños estados independientes. El caso es que, mientras tanto, los rusos estaban muy ocupados, los soviéticos estaban muy ocupados, pero poco a poco fueron haciendo una serie de grandes victorias sobre los rusos blancos que les fueron despejando el terreno. Y aprovecharon la idea de que los polacos les estaban atacando para montar una campaña propagandística de que esto era una guerra de agresión e intentar conseguir una mayor población que se apuntara a alistarse para luchar contra los polacos. Y poco a poco los soviéticos fueron acumulando tropas en la zona de la contienda. Se intentaron unas negociaciones de paz, pero los polacos no las aceptaron, les parecía demasiado poco, se veían demasiado crecidos. Y pensaban que los soviéticos tenían demasiadas cosas entre manos como para ocuparse de ellos y que finalmente acabarían rindiéndose. Pero nada más lejos de la realidad. Porque en realidad Lenin tenía una idea que era que en realidad Polonia no estaba tan fuerte como aparentaba, que era fácilmente aplastable y que una vez que cayera Polonia, Polonia no era el objetivo. El objetivo era el resto de Europa. Existía un debate en los primeros tiempos de la Revolución Soviética sobre si la revolución debería limitarse a la propia Rusia o extenderse al resto de Europa. Y en Alemania, al otro lado de Polonia, se estaban produciendo cosas muy interesantes. Pues había estallado una revolución socialista en Baviera, la que, por cierto, medio colaboró de una forma extraña un cabo llamado Adolf Hitler, y también estaba el movimiento de los espartaquistas de Rosa Luxemburgo. Lenin pensaba que una vez que pasara por encima de Polonia, que era cosa casi hecha, pues podía conectar con esos movimientos en Alemania y a partir de ahí extender la revolución socialista a todo el resto de Europa. O en palabras del comandante soviético, el señor Tukhachevsky, el camino del incendio mundial pasa por encima del cadáver de Polonia, hacia Minsk, Vilnius y Varsovia, en marcha. Con este tipo de cosas ya os imagináis hacia dónde íbamos. Soviéticos sacaron fuerzas de su guerra civil, las destinaron a luchar contra los rusos, sobre todo gente que no querría luchar contra sus hermanos, pero sí quería luchar contra un país extranjero, y se pusieron a acumular tropas en la frontera. Los polacos se vieron confiados, abandonaron cualquier pretensión de llegar a una paz y siguieron presionando, tomaron Kiev, que era la capital de Ucrania, y a partir de ahí pensaron que ya lo tenían todo hecho. ¿Cuál sería su horror cuando se empezaron a dar cuenta de que estaban sobrepasados por tropas en la frontera que les superaban en una proporción de 4 a 1 y que pronto empezó la ofensiva soviética? Hay que decir que esta guerra es bastante particular, porque para ser una guerra justo después de la Primera Guerra Mundial no se parece en nada a ella. Aquí no hay trincheras, no hay apilamientos de tropas que se miran y que no son capaces de avanzar. Aquí estamos hablando de mucha menos gente, de movimientos muy rápidos, de un increíblemente extraño resurgir de la caballería montada, y es una guerra en la que se fueron hacia un lado y hacia el otro. Los polacos llegaron hasta Kiev y de repente los soviéticos les empezaron a pegar y tuvieron que replegarse todo el camino hacia atrás. Además, la guerra estaba un poco partida en dos frentes de operaciones, el frente norte y el frente sur. Por que así se acordaron un poco lo que eran los cargos soviéticos, y también por un accidente geográfico. Cualquiera que haya jugado un juego del frente ruso sabe que hay una cosa que se llama el Prípiat, que es un río que se convierte en una especie de pantano y que cruza por la mitad de Rusia, y que cuando ve una imagen del frente ruso de fichitas, siempre se ven muchas fichitas y de repente una especie de que aquí hay menos fichitas porque hay un pantano horrible que nadie puede pasar. Bueno, pues ese tipo de cosas hacía que los mandos estuvieran un poco partidos en dos, y además había una muchísima confusión. Para poder aprobar las órdenes tenían que tener aprobación de ambos mandos soviéticos de los dos lados. Los polacos no contaban con tanta dispersión de tropas, pero tenían un equipo muy precario con el que no contaban. Ninguno de los dos combatientes contaba con esta guerra o se había preparado para ella, sino que estaban un poco improvisando sobre la marcha. Los polacos empezaron a pedir, a suplicar ayuda extranjera que no llegaba, porque aparte de que los poderes, los países de Occidente no quisieran saber nada de una Polonia fuerte, pues es que los trabajadores querían apoyar a los soviéticos. Y, por ejemplo, se proclamó una huelga en la ciudad de Danzig, que era una ciudad administrada por la Liga de Naciones, en que los estibadores se negaron a desembarcar el material para ayudar a los polacos, también en Inglaterra. Y claro, viéndose en inferioridad numérica, sin poder sobrevivir y sin tener un ejército moderno, los polacos tuvieron que empezar a replegarse hacia atrás todo lo que pudieron. Se detuvieron brevemente en la línea de frente de trincheras alemanas que existía de la Primera Guerra Mundial e intentaron hacerse fuertes allí, pero se vieron sobrepasados por la gran avalancha de rusos que les atacaban. No fueron capaces de defender ese territorio tan amplio y tuvieron que seguir replegándose y replegando. Los rusos además contaban con unos mandos increíbles. Estaba Tukhachevsky, por ejemplo, quien asumía un poco las funciones de comandante en jefe. Cuando yo jugaba algún juego de Segunda Guerra Mundial en que existía la posibilidad de hacer escenarios what ifs, escenarios no históricos, existía la posibilidad de que a Tukhachevsky no lo hubiera purgado Stalin en el 37. Y Tukhachevsky era, sin duda, el mejor general soviético que había en toda la partida, pero que nunca tenías en el juego base. Y el propio Stalin estaba ahí, estaba también haciendo sus pinitos de jovencillo atacando por el frente sur. Y en el frente sur también estaba un personaje bastante increíble que era Semyon Budionin. Budionin era un señor del siglo XIX que vivía en el siglo XX. Tú vas a ver fotos de él y es un señor con unos mostachones enormes y que era un oficial de caballería que comandaba lo que le llamaban la conarmia, el ejército de caballos. El Budionin este era un auténtico personaje. Parece ser que era un vividor que sobrevivió a todas las purgas de Stalin, no se sabe muy bien cómo, que después que tenía unas ideas absolutamente desfasadas sobre la guerra, que seguía pensando que la caballería era lo mejor que había en plena Segunda Guerra Mundial, y que fue siendo destituido, pero no lo mataron en la Rusia en la que purgaban a todo el mundo, y el tío acabó sobreviviendo hasta los años 70 y se murió de una enfermedad de mayor. Budionin este era el terror del frente sur y con su caballería estuvo atacando y azuzando a los polacos y haciéndolos retroceder y envolviéndolos y cometiendo todas las atrocidades y tropelías que os podéis imaginar. A lo largo del tiempo que va transcurriendo la guerra, que va un poco desde el 19, en los primeros momentos de acercamientos a Ucrania, hasta el 21, los polacos empiezan a recibir un poco de suministros exteriores, pese a todo. Pues unos tanques muy valiosos que les permiten hacer extrañas ofensivas relámpago, diferentes armas, porque un problema que tenían los polacos es que les daban armas los franceses, los japoneses, todos, y con diferentes municiones, diferentes formatos, era imposible coordinarse con todo eso. Y además también recibieron la ayuda y la ventaja de tener la superioridad aérea gracias al escuadrón Kościuszko. Kościuszko parece ser que era un polaco que estuvo con Washington en la guerra de independencia, vete tú a saber por qué, y un destacamento de aviadores americanos colaboraron con los polacos. Y entre los aviadores, así a modo de curiosidad, estaba un señor llamado Marian C. Cooper, que igual os suena por ser el tipo que acabaría dirigiendo años más tarde King Kong. Sea como fuere, el avance ruso, pese a todos los esfuerzos de los polacos, que además consiguieron movilizar a su población y agrupar a todos los políticos en una misma labor común, fue infructuoso. Los rusos llegaron a Varsovia en 1920 y todo parecía inevitable. Los expertos extranjeros no daban un duro por los polacos y todos pensaban que Polonia iba a caer y que la revolución rusa iba a llegar hasta Alemania finalmente. Y es entonces cuando se produce lo que se conoce como el milagro del Vístula, y que es una de estas cosas que los historiadores no suelen tratar en sus libros de historia porque da apuro, porque da reparo. Es una de estas cosas como Juana de Arco o como las batallas inverosímiles. Los rusos lo tenían todo a su favor, tenían rodeado Varsovia, iban a aplastarla, era el final de los polacos, pero por alguna razón Piłsudski, por decirlo en términos de juego, sacó un 10. Les dio para el pelo a los rusos, derrotó a unas tropas inmensamente superiores, las rodeó, les hizo caer en trampas poco a poco y empezó a hacer retroceder al ejército ruso. La Konarmia, el ejército de Budionin, fue derrotado en la batalla de Komarov, que es la batalla de caballería más grande del siglo XX. Y digo batalla de caballería, digo que batalla de caballería, con sables y lanzas, en pleno 1920. Para los rusos esto fue una derrota catastrófica y realmente esta batalla cambió la historia de Europa. Stalin y Tukhachevsky, que se siguieron reprochando muchas cosas hasta que Stalin purgó a Tukhachevsky, le echaba en cara el que hubiera perdido esta batalla o el que no hubiera sabido dirigir bien las tropas, porque realmente la revolución podía haberse llegado a extender a toda Europa si no hubiera sido por la batalla de Varsovia. Y parece ser, cuentan a día de hoy, aunque no se sabe hasta qué punto es cierto, que gran parte del milagro del Vístula no fue un milagro, sino que lo que ocurría es que ya desde 1919 los polacos habían conseguido descifrar los códigos que usaban los rusos para transmitir sus órdenes. Había un señor llamado Jan Kowalewski, que es un señor que, bueno, que parece ser que por casualidad no tendría mucho que hacer haciendo guardias en el ejército polaco en aquellos tiempos, acabó descubriendo un poco por casualidad los códigos de los soviéticos. Y los polacos sabían, por ejemplo, que las presuntas negociaciones de paz en 1919 era una trampa y que los soviéticos iban a volver a atacarles. Y Piłsudski se lo jugó toda una carta. No se sabe hasta qué punto influyó. Conocer los movimientos de tropas no te garantiza la victoria, sino que tienes que saber crear una trampa, atraer enemigo a sitios, distraerlos y eliminar a un ejército que es claramente superior, pero lo que es cierto es que los polacos lo consiguieron. El epílogo de esta batalla es más conocido. Los rusos se ensimismaron en su guerra civil y la acabaron ganando, y Tukhachevsky y Stalin se guardaron mucho rencor durante toda su vida por haber perdido la ocasión de extender la revolución al resto de Europa. La historia de Polonia va por otros derroteros. Los polacos, aún a día de hoy, los podéis ver muy orgullosos de todo esto y que muchas veces pueden sentirse como que realmente ellos son el guardián de Europa, la frontera última entre Europa y Rusia, que es otra cosa, o el comunismo, y de cómo previnieron que se extendiera todo a toda Europa. Y además, quizá por sentirse tan orgullosos de haberlo conseguido, Polonia se quedó un poco encerrada en sí misma. No buscó alianzas con Alemania, no buscó alianzas con Rusia, no buscó alianzas con nadie. Se vieron bastante capaces de resistir a cualquier enemigo. Piłsudski, que no era ningún ángel, acabó dando un golpe de Estado y proclamando una república autoritaria en Polonia pocos años después. Y los polacos pensarían que podían resistirse a cualquier enemigo, lo que les llevaría a que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes de Hitler y los soviéticos de Stalin se repartieran otra vez Polonia. Pero eso es otra historia y ya tocará en otro momento. Ahora nos vamos al juego. Y el juego del que vamos a hablar hoy es, como os decía al principio, Strike of the Eagle. Y es un juego que ha pasado un poco sin pena ni gloria, me parece a mí, y que a mi parecer bastante injustamente. Primero, seguro, por el tema que trata, que es la guerra ruso-polaca. La verdad es que está muy bien haberle hecho una introducción histórica a este juego, que podáis entender, porque uno de los grandes hándicaps que tiene es precisamente eso. incluso en gente que es habitual de los wargames o habituales del frente ruso, le hablas de un juego de la guerra ruso-polaca de 1919 y te miran con una cara súper extrañados. Y realmente el juego yo creo que merece la pena. Voy a empezar ya diciendo una opinión positiva de él, aunque no suele hacerlo normalmente. El juego es un juego, como os decía, de un diseñador polaco, Robert Zak. Lo hizo en 2009 y lo hizo con su compañía, una compañía polaca. Y con el tiempo, en Essen llamó la atención de los tipos de Academy Games. Academy Games lo reeditó, el título original del juego era The Eagle and Star, y ellos lo reeditaron como The Strike of the Eagle. Y The Strike of the Eagle es una versión mejorada de The Eagle and Star. Tiene un mapa montado, tiene unos gráficos mejorados, añade nuevos escenarios, añade líderes, añade más opciones de juego. Y ya el que sea de Academy Games os puedo hacer una idea de por dónde van los tiros. Porque Academy Games es una compañía que está un poco enfocada a hacer wargames, pero wargames que sea un poco sencillos, un poco frontera. El gran juego de Academy Games es el Conflict of Heroes, que acaba de publicar hace poco de Beer, y que es un juego que, aunque es un wargame, pues la verdad es que es un wargame, para mi gusto, un poco ligero de más. Pero que no está mal, que tiene sus ventajas. Strike of the Eagle anda por el mismo sitio. Es un wargame de bloques, de los bloques que he mencionado en muchas otras ocasiones, pero que se juega muy distinto a otros juegos como los de Columbia. De hecho, parece ser que este juego de bloques es el primero de la serie de Fog of War para Academy Games, y que van a sacar nuevos juegos. Se rumorea que el siguiente va a ser un juego sobre el frente del desierto en África, en la Segunda Guerra Mundial, pero del que todavía no se sabe nada. El juego además no solamente tiene bloques y ocultación de bloques, sino que también tiene un factor muy importante con unas cartas. Cada jugador, tanto el ruso como el soviético, tiene una baraja de cartas con las que va a ir haciendo activaciones a lo largo de la partida. Y el juego es de 2 a 4 jugadores. Muchos wargames se pueden jugar a más jugadores de lo normal, repartiéndose tropas, repartiéndose zonas. Pero recordando lo que os decía en la parte histórica, de que existía un frente norte y un frente sur, en este juego está pensado bastante para que dos jugadores lleven el mismo bando y uno lleve el frente norte y el frente sur, y simule un poco los problemas que había de comunicación entre ambos frentes. El juego además está pensado, aunque se puede jugar la campaña grande, la campaña de toda la guerra, y eso puede llevarte un par de días, la idea original y la idea a la que te anima al juego es que juegues los escenarios cortos. Los escenarios cortos tienden a ser momentos históricos de la guerra, pues el principio del avance polaco, la batalla de Varsovia, el momento en que la Konarmia ataca por el sur, todo este tipo de cosas que realmente se pueden jugar en una tarde. El escenario introductorio, por ejemplo, no te lleva más de un par de horas una vez que sabes jugar. Cuando tú despliegas el Strike of the Eagle, tiene un tablero montado enorme en el que tiene pues un mapa de Polonia y de toda la zona, porque también se pueden introducir por el medio Lituania, como se decía, Ucrania, diferentes repúblicas que están alrededor, y que tiene pues es un sistema estos de punto a punto, moverse de punto a punto, en el que hay uniones por carretera y uniones por ferrocarril, y en el que no hay terrenos ni hay problemas con mapas hexagonados, ni con diferentes avances, ni con diferentes tal. Está todo bastante simplificado. Los jugadores despliegan los bloques, como siempre no ves los bloques que tiene el enemigo, pero sí ves el número, y se empieza a jugar. ¿Cómo se juega un poco a Strike of the Eagle? ¿Cuál es la forma, el mecanismo de jugar al juego? Como os decía, hay una baraja de cartas, y cada turno de Strike of the Eagle van a ser 5 rondas, y tú vas a tener 6 cartas. Entonces, lo que vas a hacer en cada ronda es colocar unos chips de activación. Esos chips de activación son muy parecidos a los de, por ejemplo, Juego de Tronos. Si habéis jugado a Juego de Tronos, al juego de tablero de Juego de Tronos, son unos chips que se colocan ocultos en el mapa, pero que luego se van revelando, y que pueden ser diferentes cosas. Pues, por ejemplo, pueden ser orden de marcha forzada para moverse a un sitio, o para moverse desde un sitio. Pueden ser órdenes de reconocimiento, que hacen que veas las tropas del enemigo que tiene en un punto. Pueden ser órdenes para moverte hacia un sitio de forma normal, pueden ser órdenes de retirarse, pueden ser órdenes de curar una tropa, pueden ser órdenes de moverte por ferrocarril. Nunca tienes mucha seguridad de cuál puede ser lo que está haciendo el enemigo. Normalmente tú lo que vas a hacer en un turno de los 5 es colocar 2 activaciones, y solo 2 activaciones para un frente que es bastante grande. Y una de las dos activaciones tiene que ser necesariamente un reconocimiento. Uno que es como una activación que no vale para nada, solo va a valer para ver las tropas que tiene el enemigo. ¿Qué pasa? Que tú también puedes jugar una de tus 6 cartas por turno. Y esas cartas se pueden usar de varias formas, pero una de las formas de usarlas es para aumentar el número de activaciones que vas a hacer en un turno. Hay otras formas de usarlas. Las cartas se pueden usar también por el evento. Las cartas se pueden usar también para reclutar más soldados, tener más tropas al final de turno. Y las cartas se pueden usar también para darte un bono al combate. ¿Cuál es el problema? Pues el de siempre, que solo vas a tener 6 cartas para 5 turnos. Entonces, si gastas tus cartas en eventos, y gastas tus cartas en refuerzos, y gastas tus cartas en combates, no vas a poder dar más de 2 órdenes por turno, y una de ellas va a ser una activación, con lo que vas a estar muy limitado. Una cosa que os tiene que quedar muy clara del juego es que es un juego que se basa mucho y mucho, mucho en que siempre, siempre estés tomando decisiones que realmente son muy, muy decisivas y muy definitorias. Siempre tienes que estar con el agua al cuello pensando que el último movimiento que vas a hacer puede determinar por completo la partida. Además, hay otro factor que lo vuelve todo un poco más salvaje, y es el hecho de la iniciativa. En el juego hay un factor que es la iniciativa. Hay un jugador que tiene iniciativa, y el que tiene la iniciativa tiene una ventaja enorme, porque tiene la ventaja de que él decide qué va antes y qué va después. Es decir, las órdenes se activan de una manera: primero se activan las marchas forzadas, después se activan los reconocimientos, después se activan los avances normales. Con lo cual ya podéis ver que los que van a marchas forzadas, que atacan a la mitad, por cierto, van a ir antes, pero van a atacar a ciegas a un objetivo. Mientras que los que se mueven normales van a poder ver hacia dónde van y qué es lo que se van a enfrentar. Después de todo eso se hacen las retiradas y las curaciones y los movimientos por raíl y todas estas historias. Pero lo importante es que el jugador que tiene iniciativa puede decidir quién coloca primero, quién mueve primero, que puede ser él o puede ser el oponente. Tener la iniciativa es tener un gran control sobre lo que está pasando en la partida. Es decir, el jugador que tiene la iniciativa decide quién hace las marchas forzadas primero, quién hace los reconocimientos primero, quién los hace después, quién hace los movimientos normales primero, quién mueve por raíl primero, lo decide todo. Y además la iniciativa te obliga a atacar. Esto no es un wargame en el que tú te puedes quedar quieto, estacionado y esperar a que todo pase. Tener la iniciativa es tenerlo todo. Y la iniciativa se gana cuando haces más bajas que la iniciativa que tienes actualmente. Si haces 3 bajas, entonces tu iniciativa, y tienes iniciativa 2, tu iniciativa sube. Y la iniciativa se pierde en el momento en que pierdes cualquier tipo de combate. Entonces esto puede dar un momento en el que tú estás avanzando, avanzando, avanzando, como le pasaba a los polacos, y que de repente te das cuenta de que el otro te corta 2 ataques y que a partir de él va a llevar la iniciativa, y eso va a determinar muchísimo la partida. En una de las partidas que jugué yo, por ejemplo, me pasó que de repente se dio la vuelta a la tortilla y el soviético me empezó a pegar por todos los lados. Y en ese momento yo me di cuenta de que me tenía que replegar. Y claro, como me estaba pegando, yo estaba perdiendo la iniciativa. Pero el último de los combates lo gané usando una carta que me daba un bono al combate. Y que me permitió conservar la iniciativa. Al conservar la iniciativa puedo utilizar mi mover antes que el mover del oponente y puedo ir replegarme. Y si no lo hubiera hecho, entonces probablemente me hubieran barrido por completo del frente. Como os digo, siempre, todas las decisiones que vas haciendo en Strike of the Eagle te da la impresión de que son la decisión definitiva o la decisión última. El juego además no tiene tablas ni tiene dados. Los combates son muy simples. Simplemente se suman los factores de fuerza. Es muy importante el poder flanquear, el poder atacar por varios sitios a la vez, como ocurría históricamente con la caballería. Y se suma a tu fuerza, la fuerza de una carta que o bien se roba al azar o te la bajas tú de la mano y decides cuál es. Entonces se ve una tabla y se determina las bajas y se determina quién tiene que retirarse. Y hay aquí una coña añadida que tiene el juego. Y es el hecho de que como no tiene dados, las tiradas no son iguales para ambos jugadores. Para representar el hecho de que los polacos tenían un cierto mayor conocimiento de lo que estaba haciendo el ruso, las tiradas del polaco son mejores que las tiradas del ruso. El ruso, por supuesto, va a tener más refuerzos, más reemplazos, más facilidades para reponer tropas, pero el polaco va a tener más 4 en su baraja de cartas, más 3 en su baraja de cartas de los que va a tener el soviético. Al final de esos 5 turnos se chequea un poco los puntos de victoria y se chequea también el suministro. Tampoco es una cosa que os tengáis que volver locos por el suministro, porque realmente un escenario a lo mejor dura 2 turnos y es una tarde, con lo cual solo va a haber que chequear quién está fuera de suministro o quién se puede quedar eliminado, de qué bloques pueden quedarse eliminados, solamente 2 veces por la partida. Y a esto hay que sumarle una coña añadida, y es el hecho de que los contadores de activaciones y de movimientos son limitados. El número que hay es el número que hay. Y eso está muy bien, cuando tú estás manejando solo un frente no pasa nada. Pero cuando hay 2 frentes, el frente norte y el frente sur, y tú tienes que coordinarte con tu compañero y decir, el tren, el movimiento por rail, que solo hay uno, lo voy a usar yo este turno. Y el otro dice, no, lo quiero usar yo. Pues la cosa es bastante fastidiada. Lo de los 2 frentes es algo verdaderamente muy conseguido, porque además hay una iniciativa, esta iniciativa de la que os hablaba antes, diferente en cada uno de los 2 frentes. Entonces puede darse el caso de que un jugador esté al ataque en el sur y el mismo bando esté replegándose en el norte y se pueda dar el momento en que avances tanto, pero que arriba las cosas no vayan tan bien y tú tengas que replegarte también de la misma manera. La coordinación, además, es inexistente entre los 2 frentes. Cuando tú mueves los bloques al frente norte, pasan al control del otro jugador, pero no puedes organizar ataques conjuntos, ni nada por el estilo, ni coordinarte de forma magistral. Al final del número determinado de turnos por el escenario, que ya os digo que a veces son 2 turnos, con lo cual no hay mucha gestión de producir tropas o mucha gestión de chequear quién tiene suministro o quién está fuera de suministro, o se calcula los puntos de victoria en base a cosas que hay en el escenario o ciudades tomadas. Una crítica que se le suele hacer a este juego, que yo la he visto en varios sitios, es el hecho de que la campaña total no está compensada, que hay algunos problemas de compensaciones y que además ni Robert Zack, el diseñador, ni los tipos de Academy Games se han mostrado muy comunicativos al respecto ni han propuesto cosas. Sí que hay gente por foros de Wargames que ha propuesto diferentes cosas para arreglar la campaña, pero de todas formas los escenarios funcionan muy, muy bien. Yo no juego la campaña completa porque es una cosa que requiere varios días, pero sí que juego algunos escenarios y funciona muy bien. Sí que me creo que la campaña pueda estar desnivelada en algún momento, sobre todo porque me parece muy difícil recomponer alguno de los frentes. Claro que si los polacos lo consiguieron, ¿por qué no lo vas a conseguir tú? En todo caso, por si no ha quedado claro con todo lo anterior que he dicho, Strike of the Eagle es para mí todo un descubrimiento. Me hubiera pasado por encima, porque un juego sobre este tema, que no a nadie le importa demasiado, a mí tampoco me importaba hasta que empecé a indagar sobre él, y que además de bloques, de una compañía que no suele hacer wargames muy sesudos, a mí me podía haber pasado un poco por encima. Pero por una recomendación personal, al final acabé consiguiendo una copia, y la verdad es que no tengo ninguna intención de deshacerme de él, y es un juego que todavía tiene que darme muchas tardes de gloria. Tengo que ver que seguirle el ojo un poco a Robert Zack y ver si al final va a hacer ese juego sobre la guerra del desierto en la Segunda Guerra Mundial, porque la verdad es que este juego está muy, muy bien pensado y es todo un señor juegazo. Para toda esta gente que busca un wargame de iniciación, esto es un poquito duro, un poquito solo. Se juega una tarde, el tema sé que no es muy atrayente y sé que es un tema que no le va a hacer mucho chiste a la gente que intentéis liar para jugarlo, pero si podéis jugar sobre todo a 4, realmente es un juego que merece muchísimo la pena. Y además pasa lo de siempre, que es un juego que no está en boca de todos, no tiene hype, no ha tenido mucha publicidad, como si ha tenido el Conflict of Heroes, y esto es un juego que la verdad es que está muy, muy bien. Sobre todo un poco por lo que os comentaba antes, por la idea de que tú estás tomando siempre decisiones muy interesantes, decisiones que van a determinar todo lo que va a pasar en la partida poco después. Y nada más, como digo siempre, voy cerrando el chiringo y hasta la próxima ocasión. ¡Chao! Bueno, pues nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Una recomendación para todos los que habéis llegado hasta aquí, leeros el libro de Ready Player One, que está muy bien, en el podcast de la Biblioteca de Trentor. Han hecho una reseña del libro, a mí la verdad es que me gusta mucho, me parece que si sois de mi quinta de los años 70-80, os va a encantar, y si sois un poco friki, mucho más todavía. Nada más, me despido, hasta la próxima, adiós.